me gusta esa sonrisa de caramelo, el color de trigo mi madurito ahí en tu pelo. Y me gusta cuando tú me dices adiosa, el aceite de tu me gusta, cuando me acaricias me gusta, y tu día de fuego. Tu cuerpo trigueño bien encendida tiene mis ganas, brilla como el oro cuando se vienta a mi cama. Y me gusta cuando me acaricias la forma de decirte quiero, me gusta tu de sonrisa, me gusta mi rubia de fuego. En tal y coqueta eres tú la más hermosa, quien te prueba, quien te besa, ya no prueba otra cosa. Rubia, cuando tú me miras, rubia, sé si me provocas, rubia, tienes la cintura, fuego, azúcar cremosa. Rubia, cuando tú me miras, rubia, sexy me provocas, rubia, tiene la cintura, fuego, azúcar cremosa. Ay, ay mamá, no hay quien le gane. Me gusta esa sonrisa de caramelo, el color de trigo, mi madurito y en tu pelo. Y me gusta cuando tú me dices adiosa, que yo soy tu dueño. Me gusta cuando me acaricias, me gusta mi rubia de fuego. Tu cuerpo trigueño bien encendida tiene mis ganas, brilla como el oro cuando se vienta a mi cama. Y me gusta cuando me acaricias la forma de decirte quiero. Me gusta tu alegre sonrisa, me gusta mi rubia de fuego. Tentadora y coqueta eres tú la más hermosa, quien te prueba, quien te besa, ya no quiere otra cosa. Rubia, cuando tú me miras, rubia, sexy me provocas, rubia, tiene la cintura, fuego, azúcar cremosa. Rubia, cuando tú me miras, rubia, sexy me provocas, rubia, tiene la cintura, fuego, azúcar cremosa. Oh. Alma. Caminas y sol fascina todo mi ego. Eres fascinante en el lugar donde yo más quiero. Rubia, todo es sabroso. Rubia, cuando estoy contigo. Rubia, tiene la cintura. Fuego, estoy encendido. Rubia, todo es sabroso. Rubia, cuando estoy contigo. Rubia, tiene la cintura. Fuego, estoy encendido. ¡Ay, qué rico!